Sura de El Rayar del Alba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Di, me refugio en el Señor del rayar del alba. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Del mal de lo que ha creado. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Del mal de la noche, cuando se hace oscura. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Y del mal de las que soplan en los nudos. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Y del mal del envidioso cuando envidia.